Especial para marcha. Nosotros venimos insistiendo desde que el gobierno planteó la posibilidad de usar reservas para pagar deuda en dos cuestiones. La primera, que si se paga deuda, esa deuda debe ser revisada. Y en el caso del Club de París, que es lo que está estipulado aquí como agregado respecto a la legislación vigente, más todavía por tratarse de una deuda urgente, es en la etapa dictatorial. Y el segundo punto es que también nosotros venimos insistiendo es que la prioridad de las reservas para una propuesta que pretende fortalecer el desarrollo debe ser utilizarlas para inversión dentro del país. En su momento, cuando se discutía usar reservas para pagar deuda, nosotros planteamos, por ejemplo, crear un fondo para el desarrollo que utilice reservas para, por ejemplo, reconstruir la red nacional ferroviaria. Este es el primer punto. Nos parece contradictorio con el objetivo de una carta orgánica que coloca la estabilidad de la moneda en relación con el desarrollo y la equidad social, poner como único objetivo del uso de reservas el pago de deuda pública. Este es el primer problema.